el Día de la Madre, ley para compartir la crianza de los hijos. Por Mariela Sala, desde Perú. Con el propósito de favorecer la integración de ambos sexos al mercado de trabajo, evitando la discriminación originada por las responsabilidades familiares asignadas a la mujer, se ha presentado una propuesta a la Comisión de Trabajo del Congreso Constituyente Democrático Peruano. La propuesta se refiere al título sobre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, con el que se pretende incorporar la crianza de los hijos a la dinámica de trabajo, para que de esa manera hombres y mujeres puedan asumir su rol de paternidad y maternidad sin que ello obstaculice su trabajo asalariado. Algo novedoso de la propuesta es que se trata de incorporar a la legislación laboral tanto el concepto de maternidad biológica como el de maternidad social. Una de las medidas que no contemplan exclusivamente la maternidad biológica es la de dar la licencia de maternidad indistintamente a hombres y mujeres. Frente a estas medidas, las organizaciones no gubernamentales proponen que se distinga una maternidad social en la que tanto los padres como las madres tengan que estar involucrados en la crianza de los hijos para que ambos puedan cumplir con su doble papel de trabajadores y padres. La propuesta se sustenta básicamente en el concepto de maternidad social y, por tanto, establece la creación de centros de cuidado infantil para los hijos de los trabajadores. La creación de espacios apropiados para la extracción de la leche materna cuando las trabajadoras no accedan a las salas cuna. La licencia de paternidad por nacimiento de hijo o hija. La posibilidad de que la mujer regule los permisos pre y postnatales según sus necesidades de salud. Y por último, incorpora la adopción dentro del rubro de la maternidad. El proyecto fue elaborado de acuerdo con lo estipulado en convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estas normas internacionales instauraron medidas para lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato con respecto a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Que esta propuesta sea aprobada dependerá del apoyo que obtenga de la sociedad civil. Por esta razón, en esta semana se inicia una campaña para difundir la propuesta e incentivar el debate al respecto. De tener una respuesta positiva, la Comisión del Congreso deberá integrar la propuesta al proyecto de ley que se estará debatiendo en el Pleno del Congreso durante los próximos meses. Lo más importante de todo es que la propuesta no está aislada, sino que forma parte de un plan de los grupos de mujeres de presentar un proyecto de ley de antidiscriminación inspirado en la legislación de Costa Rica. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Ganan las mujeres. Por Amy Bank, desde Nicaragua. Más de 1.200 mujeres de toda Nicaragua se reunieron en el Centro de Convenciones Olof Palme en conmemoración del Día Internacional de la Mujer para reclamar sus derechos reproductivos y discutir sobre las nuevas técnicas anticonceptivas y las políticas de población. Gracias a esta reacción masiva y organizada de las mujeres, se detuvo al menos por el momento la introducción en Nicaragua por parte del Ministerio de Salud del anticonceptivo Norplant. Norplant es un método anticonceptivo de larga duración que consiste en la implantación de 6 cápsulas debajo de la piel del brazo de la mujer. Durante 5 años, las cápsulas liberan hormonas que detienen la ovulación y, por tanto, la posibilidad de un embarazo. A los 5 años, o antes si la mujer desea volver a ser fértil, tiene que acudir al médico para remover quirúrgicamente el implante. En estudios realizados en 44 países, la mayoría de las mujeres ha reportado alteraciones en su menstruación, entre otros efectos colaterales como dolor de cabeza, nerviosismo, mareos y aumento de peso. Aún así, el uso de Norplant ha sido aprobado hasta ahora en 24 países. por varios grupos de mujeres que trabajan en salud, acudieron directoras y personal de diversos centros alternativos de salud. En el encuentro se destacó el derecho de las mujeres a estar informadas y a ser tomadas en cuenta antes de introducir técnicas que afectan directamente su propia salud integral. Uno de los problemas que las mujeres ven en Norplant es que ellas no tienen ningún control sobre el método. Tanto su aplicación como su retiro dependen totalmente de personal de salud entrenado. Lo cual se agrava ante el hecho de que es difícil acceder al personal capacitado, del mismo modo que es difícil encontrar quien atienda las irregularidades producidas por el Norplant. Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en la Salud, cuestiona las intenciones del Ministerio de Salud al proponer la introducción de Norplant. ¿Por qué no promueven más el uso del condón u otros métodos de barrera como el femidón, que son controlados completamente por la usuaria y que además protegen contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual? La idea de introducir Norplant es para poner a disposición de la población un amplio abanico de métodos anticonceptivos, o es para reducir la tasa de fecundidad a como dé lugar. Si esta es la idea, obviamente la manera más eficiente de lograrlo es promover métodos que son controlados por personal de salud más que por las propias usuarias. La sospecha se sustenta en el hecho de que, según el estudio más reciente sobre fecundidad y planificación familiar en Nicaragua, las adolescentes nicaragüenses tienen la tasa de fecundidad más alta en América Latina, lo cual pudo alentar al Fondo de Naciones Unidas para la Población para impulsar sus propuestas a través del Ministerio de Salud nicaragüense. El estudio también reveló que el uso de métodos anticonceptivos está directamente relacionado con el nivel educativo. Las mujeres se preguntan si la intención de introducir Norplant no sería para utilizarlo con mujeres jóvenes o mujeres de bajo nivel educativo. Y en efecto, la doctora Pizarro, directora de un centro alternativo de salud, informó que funcionarios de Bangladesh ven a Norplant casi tan efectivo como la esterilización quirúrgica y pretenden justificar su uso para una gran población analfabeta que, según ellos, no es apta para usar técnicas anticonceptivas de corto plazo. Pero las feministas no se cierran por completo a la posibilidad de implantar esta nueva técnica, siempre y cuando sea con la participación de los centros alternativos de mujeres y si se garantiza que se tomarán en cuenta los deseos y necesidades de las usuarias. Las feministas insisten en el respeto de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, los hombres y las parejas en el uso de todos los métodos reproductivos. Como dice Ana Quirós, la cuestión no es solo si queremos que las mujeres tengamos más métodos disponibles para escoger, sino que las mujeres tengamos el control sobre el uso de estos métodos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Bemoles del modelo económico. Nota desde Chile. El alto índice de crecimiento económico que está convirtiendo a Chile en un modelo digno de imitación tiene, sin embargo, bemoles preocupantes que es necesario encarar. En un amplio reportaje, la periodista Carmen Eugenia Bravo cuenta la tragedia de 10.000 costureras que trabajan por las noches, encerradas con candado, en los pequeños talleres de un sector vecino al centro de Santiago. En recintos con poca luz, poca ventilación y un solo baño, estas mujeres trabajan toda la noche cosiendo, haciendo ojales y pegando botones, esperando que lleguen el día y el patrón con las llaves para sacarlas del encierro. Jefas de hogar y madres solteras de 35 años de edad, en promedio, laboran en jornadas que pueden llegar a las 28 horas con tal de incrementar sus salarios. Sobre el trato que reciben las costureras, la dirigente de Contextil, Confederación Nacional Textil y de la Confección, comenta: a las mujeres las registran hasta entre las piernas para que no se lleven prenda alguna. Algunos dueños de talleres tienen circuito cerrado de televisión para vigilar que no paren de trabajar ni un minuto. Coreanos, descendientes de árabes y chilenos son los propietarios de estas mini empresas que confeccionan ropa barata para las grandes tiendas de la capital que venden a crédito. Un propietario, conocedor de los problemas del lugar, comenta: es común que los coreanos les peguen a sus señoras y no tendrían ningún problema en golpear a una operaria. Son fallas culturales. Llegaron instalando tiendas, después agregaron un taller. Son piezas de 12 por 12 metros cuadrados con apenas una ventana. El director de la Asociación de Industriales del sector agrega: si se genera un incendio, se mueren asfixiadas o quemadas. Todas las telas con que se trabaja en los locales son inflamables. Dejan a las operarias encerradas para que no roben. Los jefes no están dispuestos a quedarse toda la noche, y el problema es que no pueden pagarle a alguien de confianza para que las vigile. Obreras de la confección, empresarios y dirigentes sindicales han denunciado la situación laboral de estas trabajadoras prisioneras. El Departamento Femenino de Contextil recibió denuncias y detectó el aumento acelerado de estos talleres, ante lo cual instaló un consultorio laboral callejero en el sector. Después nació la idea de fundar el comedor de acogida a la mujer del sector patronato, y dicen sus fundadoras: todos los días 80 operarias llevan su colación y almuerzan sentadas como personas en el comedor en turnos diferentes y reciben cursos de legislación laboral, higiene y seguridad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Nota de reflexión. Reconstruir la ciudad. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. En Venezuela, como en numerosos países latinoamericanos, la población ha crecido aceleradamente en las últimas décadas. En tan solo 30 años, de 1960 a 1990, se pasó de 7.5 a 22 millones de habitantes. Un incremento poblacional de casi 300%, uno de los más altos de América Latina, y gran parte de esa población es inmigrante, especialmente de Colombia, Ecuador y Perú. Este descontrolado crecimiento ha desencadenado una serie de problemas de índole ambiental, sobre todo en las urbes, donde se asienta alrededor del 90% de la población total. Los servicios públicos están al borde del colapso. Persiste un incremento de la contaminación y la inseguridad y la violencia imperan en las principales ciudades del país. Se constata así que las ciudades se han vuelto hostiles para la vida de hombres y mujeres, pero es a estas últimas a quienes se les hace más desfavorable la vida urbana. La mayoría de las mujeres urbanas son amas de casa y no cuentan con un vehículo propio ni con facilidades de desplazamiento. Gran parte de ellas habita en zonas marginales con escasez de servicio de transporte. La ciudad planificada por tecnócratas y urbanistas pocas veces toma en cuenta las necesidades básicas de las mujeres, como ir al trabajo, hacer compras y diligencias, o ir a recoger a los niños a la escuela. Los venezolanos deben seguir insistiendo en que la planificación pública urbana proporcione soluciones favorables para las condiciones de vida de la población en general. Se hace cada vez más imperiosa una planificación que tienda a la construcción de ciudades cómodas, de fácil comunicación y desplazamiento, más sanas desde el punto de vista ambiental, que ofrezcan suficientes fuentes de empleo, donde no solamente se asegure la sobrevivencia, sino que también la vida se haga más grata. Las mujeres deben seguir insistiendo, a través de su acción a nivel vecinal y también con su participación profesional, en esa ciudad utópica donde la vida misma de los seres humanos sea en verdad lo que más interese. Una ciudad para ser vivida, no sufrida. Esta fue la nota de reflexión de Radio FEMPRES. Recortes FEMPRES. humana, la más bella palabra. Por Marcela Lagarde, de la revista FEM desde México. Las mujeres todavía debemos afirmar la voz y aclarar la conciencia para desterrar de ella los mitos que nos homologaron a la naturaleza y nos colocaron en una subcategoría de lo humano. Debemos hacerlo para poder afirmar que somos humanas. Hoy más que nunca está entre nosotras el pensamiento recóndito y develador de Rosario Castellanos. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Declarar esta convicción ha sido uno de los hechos más transgresores en la historia de las mentalidades. La búsqueda de Rosario Castellanos ubica la salida del cautiverio en el ámbito de la libertad como la mínima condición que permite abrir la experiencia, ampliar el horizonte y salir del recogimiento de la historia. Podríamos preguntarnos por el significado del ser humano y libre de Rosario Castellanos. Las mujeres hemos tenido frente a nuestros ojos de exploradoras y nuestras conciencias de aprendices modelos y experiencias masculinas llamadas humano y libertad. Pero sabemos que su materia y soporte han sido la expropiación, la violencia y el dominio. El recorrido más radical de las mujeres en este siglo ha sido desear la libertad. Pero luego descubrimos que la libertad enunciada como un hecho universal no corresponde a nuestras necesidades ni a nuestros deseos, porque siempre ha implicado la libertad para unos, basada en la dominación y el cautiverio de nosotras, entre otros. Así que hoy podemos continuar el último verso de Rosario Castellanos y decir que es posible otro modo de ser humanas. La humanidad de las mujeres es una creación, no un punto de partida, no es una cualidad previamente determinada. Para nosotras, proclamar la humanidad de las mujeres ha permitido reinterpretar la historia vivida y silenciada. Y en ese sentido, ser humana es echar una mirada al pasado para construir nuestra memoria. Las mujeres queremos tener los derechos, las opciones y los recursos para dejar lo que nos enajena y para inventar nuevos modos de ser. La libertad para nosotras radica de manera central en derribar la determinación sexual que se cierne como destino natural. La palabra humana expresa una nueva categoría de género distinta de las ya conocidas. Humano, hombre y mujer. Ha sido enunciada por mujeres que, siendo lo que somos, desconstruimos y desaprendemos, innovamos y conservamos. En fin, creamos para deliberar sobre nuestras propias vidas, nuestro propio mundo. Esta fue una nota de Radio FEM Press. Notas breves. Argentina. Festival Internacional de Cine realizado por mujeres. La Mujer y el Cine comunica que su Festival Internacional de Cine realizado por mujeres y el concurso de cortos y videos se llevarán a cabo en Mar del Plata entre el 20 y el 29 de septiembre de este año. Las actividades programadas son entre el 21 y el 28 de septiembre. Muestra latinoamericana y del Caribe de films de largometraje realizados por mujeres. Entre el 20 y el 29 de septiembre, concurso de cortometrajes y videos realizados por mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Se otorgarán los siguientes premios. Al primer lugar, $3,000, película virgen y un viaje a Beijing para participar en la Conferencia Mundial de Mujeres a celebrarse en 1995. 4 menciones de $1,500 cada una en los rubros documental, ficción, experimental y animación. Y finalmente, un premio especial de $1,500 al corto o video que mejor represente la condición femenina. La inscripción y recepción de materiales en VHS para su preselección se realizará hasta el 20 de junio. Se puede pedir el reglamento y la ficha de inscripción a La Mujer y el Cine, Lavalle 1578, noveno piso B, código postal 1048, Buenos Aires, Argentina, al teléfono 541-374-7318 o al fax 541-814-3062. Silicones de oro. Aquellas mujeres que se hayan sometido a una cirugía de prótesis mamaria antes del 1 de junio de 1993 y tuvieran algún tipo de trastorno a consecuencia de ese implante, pueden demandar indemnización a las empresas fabricantes estadounidenses. 15 de tales empresas reconocieron haber vendido a muchos países, entre ellos Argentina, productos defectuosos rechazados en Estados Unidos. Como parte de lo que llaman su programa de conciliación, comenzaron a difundir el programa de notificación para demandantes extranjeros sobre conciliación para implantes mamarios. Un folleto con información completa para las mujeres damnificadas se obtiene escribiendo a MDL 926 PO Box 11683 Birmingham, Alabama 35202-1683. El plazo para presentar las demandas de indemnización finaliza el 1 de diciembre de 1994. Chile. Tiempo en familia. Bajo el lema Tiempo en Familia, el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, dio inicio a las actividades de celebración del Año Internacional de la Familia. Dichas actividades incluyen seminarios, campañas de comunicación masiva, jornadas de trabajo y actos culturales. Josefina Bilbao, directora de CERNAM, comunicó que se buscará que las familias se constituyan en una instancia de generación de igualdad de derechos y oportunidades para todos sus miembros. Colombia. Acciones en el Año Internacional de la Familia. El presidente colombiano anunció que se realizan acciones en diversos terrenos en torno a las nuevas realidades de la familia y de la crisis en el ámbito de la división sexual del trabajo. Del mismo modo, urgió por medidas para controlar el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Por su parte, la consejera presidencial para Asuntos de la Mujer, la Juventud y la Familia informó que, como parte de las acciones por el Año Internacional de la Familia, la entidad a su cargo está iniciando el reconocimiento de las nuevas realidades que viven los diversos tipos de familia existentes en el país. Su interés es también contribuir a solucionar problemas como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la discriminación contra la mujer y la creación de espacios para los jóvenes. Costa Rica. 75 años cantando apasionadamente. El mes de abril de 1994 será inolvidable para las fans de la gran cantante Chavela Vargas, costarricense de nacimiento y mexicana de corazón. Pero ese mes será recordado especialmente por las ticas, pues después de casi 5 décadas de residir en México, la Vargas volvió a cantar en Costa Rica. Tan solo eso era suficiente para conmover a cada una de las miles de personas que fueron a escucharla al Teatro Nacional. Pero lo más impresionante es que Chavela Vargas rompe todos los estereotipos de la mujer de la tercera edad. Chavela es apasionada, es bella y fuerte. Fue alcohólica, pero ha dejado de beber, y a los 75 años canta como nunca. Ella es un ejemplo vivo de que cuando hay pasión en lo que se hace, los años no son un impedimento, solo les dan otro sabor a las cosas. Claro está, su voz no es la misma que hace 20, 30 o 40 años, pero lo que ahora transmite no lo podría haber logrado cuando era más joven. Con mujeres así, ¿quién le puede temer a la vejez? Una feminista vale por muchas. Cuando el nuevo presidente de Costa Rica, el ingeniero José María Figueras, nombró a solo 2 ministras de un total de 18 ministerios, a 4 presidentas ejecutivas de un total de 19 presidencias de instituciones autónomas y a 1 vicepresidenta de un total de 2, las feministas costarricenses se sintieron traicionadas y frustradas. Sin embargo, la designación de una feminista como directora del Centro Nacional de Desarrollo para la Mujer y la Familia al menos garantiza que muchas de las promesas de campaña sean cumplidas y que el movimiento de mujeres tendrá, a través de Ana Isabel García, una voz en el nuevo gobierno. México. Promoción de literatura de mujeres. Al entregar los premios de MAC 1993-94, la esposa del presidente de México, Cecilia Ochelli de Salinas, reconoció la labor que realiza el Centro de Documentación y Estudios de Mujeres de MAC, al señalar que este tipo de concursos contribuye al proceso de cambio que se está dando en la mentalidad de nuestra sociedad en lo que se refiere al papel que desempeña la mujer. Por su parte, la directora de DEMAC, Amparo Espinosa Ru García, comentó que la asociación a su cargo recibió más de 200 textos procedentes de distintos puntos del país, de los cuales fueron seleccionados 3 principales, mientras que otros 12 se hicieron merecedores de mención. El primer lugar en la categoría de Biografía de Mujeres Mexicanas lo obtuvo la historiadora Alicia Villaneda por su trabajo Justicia y Libertad, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. En la categoría de Autobiografías, Diarios y Testimonios, el jurado decidió otorgar 2 primeros lugares, uno para el trabajo Altar de Muertos de Marcela Guijosa y el otro para Amazonas Apasionadas de la antropóloga Marta Patricia Ponce. La publicación de estos trabajos se sumará a la labor que desde hace 6 años realiza DEMAC con la intención de rescatar las ideas y vivencias de las mexicanas. Creatividad y mujeres indígenas. Las 4 mujeres indígenas chiapanecas que integran el grupo teatral Fortaleza de la Mujer Maya, FOMA, buscan echar a andar un proyecto de talleres literarios para madres solteras y niños de la calle indígenas. La idea es conjuntar la alfabetización con la producción de programas de radio y obras de teatro y de títeres. las integrantes de FOMA, dos mujeres tzotziles y dos tzeltales, han sido reconocidas como dramaturgas a nivel local e internacional. Una de ellas, Juanita Ruiz, señaló que las obras que el grupo presenta son escritas, dirigidas y actuadas por ellas mismas y que están basadas en experiencias de la vida cotidiana de las indígenas. Ellas quieren demostrar que no solo los hombres pueden hacer cultura y literatura. Paraguay. Condenado por querer medir los penes. Un juez fue condenado por representantes del sector masculino cuando, ante una denuncia por violación, solicitó, además del informe médico de la denunciante, una inspección de los genitales de los dos acusados del delito. La prensa policial, eminentemente masculina, puso el grito en el cielo, al igual que abogados y miembros de la justicia paraguaya. La medida fue calificada de insólita y fue acusada de violar principios legales concernientes a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. En realidad, lo que hizo el juez fue tomar en serio la denuncia y ordenar que el sumario se instruyera en forma meticulosa para reunir la mayor cantidad posible de indicios y pruebas. La medición de los penes responde a lo establecido en textos de medicina legal, según los cuales el violador debe ser examinado en su estado mental y estado general, y especialmente sus genitales, para relacionarlos con las posibles desgarraduras o lesiones análogas observadas en la víctima, y para ver si hay enfermedad venérea. Las protestas continúan, pero los dos acusados no tendrán más remedio que mostrar sus órganos viriles al médico forense. De este modo, los varones serán violados en su intimidad. A pesar de los que se oponen, quienes, por cierto, nada han dicho sobre los exámenes médicos, humillantes en su mayoría, a los que son sometidas las mujeres violadas. Perú. Partido político inaugura sistema de cuota femenina. Probablemente inspirado en la propuesta de las feministas peruanas de instaurar las cuotas de participación femenina en las listas de candidatos de los partidos, el MDI, Agrupación Política de Izquierda, acordó que de ahora en adelante será obligatoria la presencia de mujeres en no menos del 30% de sus cuadros directivos. Los medios de comunicación han resaltado este avance en la democracia interna de los partidos y algunos han solicitado que otras organizaciones políticas sigan ese ejemplo. Se incrementa número de jefas de hogar. El número de hogares encabezados por una mujer en Lima ha crecido en un 3% según los resultados del último censo. Actualmente constituyen el 23.6% del total. Esta cifra, sin embargo, es baja en comparación con otros países latinoamericanos, donde el porcentaje de mujeres jefas de hogar alcanza el 30%. Del total de mujeres en Lima, un 35.4% está casada, un 12.5% vive con sus parejas en concubinato y 5.2% son viudas divorciadas o separadas. Puerto Rico. Gobierno crea la semilla. A pesar de las protestas del movimiento de mujeres y de la legislatura, el gobernador Pedro Rosselló fusionó la Comisión de los Asuntos de la Mujer a otros 4 organismos estatales en la Comisión de Derechos Ciudadanos. Como premio de consolación, nombró a la feminista Albita Rivera para dirigir toda la sombrilla. Están por verse, sin embargo, los efectos que tendrá la pérdida de autonomía de los importantes servicios que por más de 20 años ha ofrecido la Comisión de Asuntos de la Mujer. República Dominicana. El ejemplo de las colmaderas. Cinco asociaciones de mujeres campesinas del este de la República Dominicana mostraron satisfacción por el resultado de sus proyectos de comercialización de alimentos de primera necesidad. 5 colmados administrados por mujeres del campo han dado como resultado proyectos productivos que ya pagaron el financiamiento otorgado por el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer. Estos colmados ofrecen precios entre 10 y 15% por debajo de la competencia. El balance de la evaluación de estos proyectos de comercialización indica que las campesinas son eficientes al administrar y fortalecer sus propios proyectos. Dedican Feria Nacional del Libro a destacada feminista. La versión número 22 de la Feria Nacional del Libro, el mayor evento cultural de la República Dominicana, fue dedicada a Camila Enríquez Ureña, educadora, ensayista y precursora del feminismo en el país. La vida y la obra de esta destacada mujer fue analizada en un seminario de 4 días al que asistieron delegaciones de 3 países. Por petición de la propia Camila Enríquez Ureña, su obra, realizada entre los años 40 y 50, permaneció inédita hasta la década de los 80, cuando se comenzó a divulgar. Uno de sus mejores ensayos trata sobre la carta como medio de expresión literaria de las mujeres. Por segunda vez consecutiva, la Feria Nacional del Libro se dedica a una feminista. La versión anterior se ofreció a la educadora Ercilia Pepín, quien a principios de siglo promovió la primera campaña por los derechos ciudadanos de la mujer. Venezuela. Hipocresía y displicencia estatal frente al aborto clandestino. A pesar de que las cifras oficiales de la Oficina Central de Información revelan que se dan 5.000 nacimientos anuales en niñas menores de 15 años y 108.000 nacimientos en menores de 18 años, a pesar de que los programas de planificación familiar del Estado no cubren ni el 11% de la población femenina en edad fértil, a pesar de que la educación sexual sigue siendo un tabú en las escuelas, a pesar de que anualmente mueren 11.000 mujeres a causa de abortos clandestinos, a pesar de que 2 millones de niños viven en estado de abandono, la ministra de la Familia, Mercedes Pulido de Briceño, señaló: la propuesta de la delegación estadounidense asistente a la Conferencia de Población de establecer normativas que apoyen el aborto como parte de la planificación familiar para el año 2015 es una intromisión en la legislación nacional. Por otra parte, el señor Eugenio Velard Pietri, de Provive, afirmó sobre el particular: los países desarrollados quieren imponer el aborto, y esto es fundamental para la seguridad nacional. Además de que, en caso de embarazo por violación, la mujer debe tener el hijo y después darlo en adopción. Creemos que sobran los comentarios. Este fue el boletín Radio Fem Press número 25 de junio de 1994. La